flor que lleva a escurecer. Ya me ha llegado a su raya y no la voy a saltar. Por lo mecánico vamos, el carro no quiere arrancar y promesa que lo arregla. Vamos por ahí a tomar. Once me da de la noche cuando este caso pasó. Feliz con pistola en mano, de un convivio se salió. Frente a la comisaría fue donde Oscar le habló. Oye amigo, ¿qué te pasa? Que anda muy acongojado. Feliz me pero razones, le contestó ya enojado. Y le metió dos balazos y lo dejó ahí tirado. Oscar en Santa María.